si hay algo que me ocultas, si quieres decir, si el amor se acabó, si el fuego se apagó, si ya no quieres verme ni estar junto a mí. Dímelo por favor, dame una explicación. Y es que siento un vacío aquí en mi corazón, y te confieso que yo siento un gran dolor, y ya no siento las caricias que rozan mi piel. Y dice, si estás junto a mí, tus ojos ya no brillan, esto es el fin. Se perdió la alegría en esta habitación, se te acabó el amor, yo moría para ti. Más rabia siento yo al saber que no estás, la herida que dejaste no sanará. Desangrando con tu falso amor, clavaste un puñal en este corazón. Sé que esto terminará así, no sabes lo difícil que esto es para mí. Tú nunca has llorado por un corazón, jugaste con mi vida, no te doy el perdón. Y mientras tú lo amas, yo te amo a ti, y tengo que aceptar que esto es el fin. Tengo una gran herida y una desilusión, solo le pido a Dios olvidarme de ti. ¿Dónde estás? Dime, dime, ¿dónde? Porque tu amor